Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, hoy con un programa autogenerado, un programa grabado desde los estudios de Templaria Radio Rock. Aunque será como que estamos ahí, a tu lado, porque estaré recibiendo y escuchando tus mensajes. Así que escuchanos, ubicanos en la web, en nuestras páginas, porque JB Reproducciones te ofrece e indica que Templaria tiene dos páginas donde nos podés sintonizar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro link es de la página Templaria Plus, que lo ubicás como templariaplus.uy. En ambas estamos para todos ustedes. ¿Quién les habla? Martín González. Estamos en el quinto episodio del año, el quinto de la séptima temporada que está comenzando, y sin mucho preámbulo vamos a deleitarnos con un poquito más de dos horitas de mucho heavy metal, un programa donde estarán sonando muchos estilos del metal, donde abarcaremos gustos musicales. Habrá metal sinfónico, heavy metal, power metal, death, thrash y hardcore también. Y como siempre, como nos caracterizamos de menos a más, lo que es adrenalina metalera, y como alguna que otra banda que quizás desconozcan. Así que no podrán despegarse de Hecho de Metal, porque sin duda van a cantar, van a corear y van a hacer pogo, donde van a mover el pie, van a desplegar todo el tiempo la melena. Programa creado para ello, programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. Tienen solo una manera de hacerlo. ¿Y a dónde? Acá, en Hechos de Metal. Comenzaremos con un bloque dedicado al metal sinfónico. Y una de las bandas que, de las miles que existen, que elegí para hoy, son los alemanes Sandria. La banda creada en Bielefeld en 1994. Uno de sus fundadores y actualmente único original que queda de la banda es el guitarrista Marco Heibum. En la banda pasaron muchas vocalistas femeninas. Del disco que voy a compartir una canción, la cantante fue Manuela Kraler, quien estuvo en solo ese disco. En el 2012, se titula Never World End, el fin del mundo de nunca más, que es como se traduce, que en lo personal es uno de los mejores discos, que pesa el título. No se trata de un álbum conceptual y tampoco nada que ver con Peter Pan. Vamos a escuchar a Sandria para arrancar este Hecho de Metal, y será con Valentine. We'll be right back. Bicho de Metal, que la vamos a continuar con una cantante, compositora holandesa de ópera, de metal sinfónico y progresivo. Su nombre es Diane Van Heembergen, conocida principalmente por ser la actual vocalista y líder de Ex Ibris y ex vocalista de Sandia, que escuchamos anteriormente. Esto fue entre los años 2013 y 2017, publicando dos discos con Sandia. Posee un rango vocal de soprano dramático. Desde el 2022 formó su propia banda solista con su nombre, Diane. Desde entonces viene lanzando varios singles del que vamos a escuchar. El último, que fue lanzado a fines del 2025, donde colabora el vocalista de la banda italiana Fresh God Apocalypse, Francesco Paoli. Escuchemos a Diane con el fantasma de la guerra, Phantom of War. Don't fight. todos los temas anteriores, los que siguen están geniales. Ahora, una banda formada en Sahara, esto es en Túnez, en el 2001 bajo el nombre Ecstasy, que en el 2006 se renombraron como se la conoce, Mirat. Su estilo es folk metal progresivo con elementos de makam. Makam son modos melódicos usados en la música árabe tradicional. El nombre Mirat significa legado en árabe. Han lanzado 6 discos de estudio y pronto se vendrá el séptimo, cuyo nombre será Wilderness of Mirrors, Desierto de Espejos. Tiene fecha de salida el 27 de marzo de este 2026 y posee ya un par de singles adelantados. El que escucharemos tiene la colaboración de la cantante sueca de Amarante, Elise Rai. Así suenan los tunecinos, Mirat, con Hasta el Final, Until the End. I'm Para cerrar este bloque volveremos a escuchar en Hechos de Metal una banda con voz femenina proveniente de Lisboa, Portugal. Su nombre es Glacia. Se formó en el 2017 y poseen 3 discos de estudio lanzados. El último fue en octubre del pasado año y su título es Fear. El tema que elegí de este miedo, como se traduce, posee la colaboración del cantante italiano masculino de la banda austríaca Vision of Atlantis. Hablo de Michel Guajoli. Así suena Glacia, con el incendio forestal en ascenso, Racing Wildfire. I must stay conscious. It's really hot in here. Where's this fire coming from? Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Este programa es autogenerado, grabado, siendo una producción de JBR Producciones, de mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Es el quinto episodio de este año 2026, también es el quinto programa de la séptima temporada que estamos dando comienzo. Es el programa número 274, desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal, desde Templaria Radio Rock, de la ciudad de Salto, del Uruguay. Vámonos, arrancamos el bloque con los piratas alemanes Running Wild, la legendaria banda formada en 1976 como Granite Head. La banda acordó cambiar su nombre a Running Wild en 1979, inspirado el nombre en una canción homónima de Judas Priest incluida en el álbum del 1978 Killing Machine. Lo que acabamos de escuchar es Say Your Prayer, Di Tus Oraciones. Pertenece al último álbum de estudio de la banda Blood on Blood, Sangre sobre Sangre, del 2021. Así sonó Running Wild y su Say Your Prayer. Send your prayer. Seguimos con una banda para conocer, una banda proveniente de Barcelona, España, obvio. Su nombre es Whirlwind. Se formó en el 2012, pero fue hasta el 2022 que lanzaron su primer disco conceptual titulado 1714. Ahora vuelven con la misma fórmula con un segundo álbum conceptual titulado 1640, que está basado en episodios históricos épicos inspirado en la Guerra del Segador, conflicto que tuvo lugar en Cataluña entre los años 1640 y 1648, así como en las tensiones internas vividas en España durante ese periodo. El álbum tendrá fecha de salida el 24 de abril del 26, lanzando hace muy poco, el 12 de febrero, su primer single adelanto. Escuchemos y conozcamos a los Whirlwind con sus días de predicción. Days of Doom. Flames through the night. segundo single de la banda proveniente de Estocolmo, Suecia. Formada en 1987, son los Lion Share. La banda marca su regreso y estará publicando un álbum después de 17 años. Se titulará Inferno. La fecha de salida de Inferno es el 27 de marzo. Este sería el séptimo disco de la banda, del guitarrista Lars Chris y el vocalista Neil Pratis Johansson. Publicaron un segundo single adelanto, ya hemos pasado el primero. El segundo fue el 4 de febrero y es lo que va a sonar de los suecos Lion Share. Se viene el pentagrama. Talking Dracula, I will never leave. Otra vez le comparto la banda de heavy speed metal formada en Tesali, Grecia. Ya presentamos dos de sus singles adelanto hace muy poco en Hecho de Metal. Su nombre es Leatherhead. Se formó en el 2022 y en el 2024 lanzaron su disco debut con el nombre homónimo como la banda. Y desde el 13 de febrero, hace muy poquito, está el nuevo y segundo álbum de la banda. Se titula Violent Horror Story. Historias de terror violenta, siendo el estilo de sus letras, obviamente, el terror y las cuestiones sociales. Este nuevo disco está recomendadísimo. Le voy a compartir a los griegos Leatherhead. Se traduce como incubo. Incubus. Vamos a culminar el bloque con el anuncio de la banda legendaria de heavy metal formada en 1982, en esa época en San Francisco de los Estados Unidos. Hablo de Metal Church, quienes regresan con una formación renovada. Actualmente están el guitarrista fundador Kurt Vanderhoff, junto con el guitarrista Rick Van Zandt. Junto con él, el ícono del bajo, el ex Megadeth David Eliefson, el potente baterista Ken Murray y el nuevo vocalista Brian Allen. El anuncio es la salida de un nuevo álbum para el 10 de abril de este 2026. Se titulará Dead of Right, Muerto los Derechos. Será el 14º álbum de la banda, cuya presentación es más agresiva, más hacia el thrash metal, y lo muestra en su segundo single lanzado el 13 de... el 13 de febrero. Suena lo nuevo de Metal Church, aquí en Hecho de Metal, con su juego de lavado de cerebro, Brian Wash Gay. Ah! Voz de Metal. Taller LK, de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación. Cabina con horno de repintado automotriz. Bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros. Sacahoyos de precisión digital. Centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo. Reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080. Somos de Salto. 099-95-4805. Taller LK de Luis Kucharski. Chapa y pintura. Trabajos garantidos. Tu vehículo en las mejores manos. Rizoma Discos, de Mario de Mateis. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Venta de discos, tanto CDs como también vinilos especializados en metal. Con Rizoma Discos, no lo dudes, encontrarás material de todos los estilos y géneros, como también las más buscadas ediciones especiales. Contacta por mensaje o audio de Instagram o Facebook. Búscalo como @rizomadiscos o celular 098-724-813. De inmediato tendrás el catálogo y un servicio de primera, pues hacemos envíos a todo el país. Recuerden, Rizoma Discos. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Para comunicarse con Hechos de Metal lo podrás hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees al número celular +598, característica internacional del Uruguay, 98-892-422. Al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscando como Hechos de Metal. Le estamos mandando a todos los que están escuchando nuestro enorme saludo, porque aunque sea un programa autogenerado, está saliendo prácticamente en vivo, en forma literal, porque estaré sin duda recibiendo sus mensajes. Así que nuestro enorme saludo y las gracias por estar ahí y darnos, como siempre, ese tremendo aguante. Hermano, este bloque de Hecho de Metal le vamos a dedicar al Power Metal, con mayorías agrupaciones pioneras del género. La primera será los Gamma Ray, la banda alemana de Power Speed Metal formada por Kai Hansen en 1989, después de su salida de la agrupación Halloween. Hansen es el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda, la que es conocida como una de las grandes de la escena del heavy metal alemán. Han sufrido constantes cambios en la formación a lo largo de los años, siendo Kai Hansen el único miembro que ha permanecido en la agrupación desde su fundación. Lo que vamos a escuchar pertenece al sexto álbum de estudio titulado Power Plant, de donde suenan los Gamma Ray con Suspiro de la Cuchilla de Afeitar, Razorblade Side. Turns grinning teeth up to his lord. Seguimos en Alemania con una banda ícono del power metal, y me refiero a la banda de Frederick Enke en la batería, Oldre Olbrich y Markus Siepen en la guitarra y Hansi Kurz en la voz. Sí, Blind Guardian. Formado originalmente en 1984 con el nombre Lucifer Heritage, adoptando su nombre actual durante la grabación de su álbum debut en 1987. Lo que va a sonar de esta gran banda es un discazo del el cuarto lanzado en 1982, titulado Son Wayne Far Bayon, en algún lugar muy lejano. Comienza con un temazo que vamos a escuchar a los Blind Guardian. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? Time was it time. Thank you. compartiremos sobre una banda alemana formada en Hannover, Alemania, en 1999. Su nombre es Gallioglass, una banda que lanzó dos discos de estudio, uno en el 2003 y otro en el 2005. Luego se quedaron en suspenso, no publicando más nada. Su estilo y forma de crear sus canciones estaban geniales. Es solo escuchar sus dos álbumes y te das cuenta que si te gusta el power metal, bueno, esto es impresionante. Si aún no los escuchaste, te vamos a compartir una canción de su segundo álbum del 2005, titulado Heaven Seeker, Buscador del Cielo. Es un discazo, lo recomiendo. Estos son los alemanes Gallioglass, que suenan con Más Allá del Espejo, Beyond the Mirror. culminar el bloque con otra banda de power metal, pero esta es más melódica y también vamos a cambiar de país porque nos vamos a Helsinki, Finlandia. Estoy hablando de Stratovarius. Se formaron en 1984 bajo el nombre Blackwater, no siendo hasta 1985 que cambiaron a Stratovarius. Destacar que ninguno de los músicos actuales son originales de la banda. El cantante Timo Kotipelto ingresó en 1994. El tecladista Jens Johansson en 1995, siendo los dos músicos con más antigüedad de la banda. Lo que va a sonar es una canción del 14º álbum lanzado en el 2013, titulado Nemesis, del cual vamos a escuchar la canción que cierra este discazo de Stratovarius. Ese es el tema título del álbum. Así suena Nemesis. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Antes de seguirla, vamos a agradecer a las excelentes emisoras que nos repiten en el correo de la semana, que nos siguen repitiendo en el correo de la semana desde hace varias temporadas. La verdad que estamos muy agradecidos por esa confianza que tienen depositado en este programa de difusión de heavy metal. Los lunes 23:30 nos retransmite Radio FM Ser Metal 99.5 de Norberto Fernández, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Los días martes, día 10 horas. Es el día y la hora en que nos escuchan en Radio El Aguantadero de Zapa Rivero en Montevideo, Uruguay. Miércoles sonamos en Espectro FM en la 98.9 de Rubén Ramos. Esto es en Corrientes, Argentina. Los miércoles nos retransmitirán RockLiveRadio.tv desde las 15:30 horas costarricense, porque es de la ciudad de Paraíso, Costa Rica, allí con Jorge Sánchez. Los miércoles también nos retransmiten desde Salamanca, España. Sonaremos en Radio Terra Rock a las 20 horas españolas, serían como las 15 horas de nuestro país. Es un proyecto del amigo Juan Pablo Carófalo. Los jueves a las 9 AM, es una hora mexicana. Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock, en Hermosillo, Sonora, de México. También, los jueves también a las 15 horas, pero puertorriqueña. Estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada como Metal PR, de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. Otra emisora que también nos están repitiendo y que cambiamos de día y hora es Cuervo Rock Radio, la emisora de Darío Bardín. Estamos los días jueves, ahora a las 22 horas, y el link es cuervorockradio.com. Los días jueves, desde la hora cero, es el nuevo día y el nuevo horario también, que sonamos en Choice Radio, del Beto Boquia, en Cava, Argentina. Los días viernes, al mediodía, 11:30 horas, este programa se repite en Templaria Radio Rock, desde aquí, del Salto de Uruguay, en esta emisora, de Juan Vicente Román y el suscrito. Y los viernes, a las 19 horas norteamericanas, estamos en la Florida, Estados Unidos, en Seven Rock Radio, a cargo de José Fon. Ubicalo en el link sevenrockradio.com. Ahora también los viernes, 17 horas, nos retransmite la Reconquista Radio Online desde el Tigre, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo, a nuestro gran Luis Aguiar. Contarles que también integramos la Hermandad de Radio Latinoamérica en el blogspot denominado Latido del Metal, donde este gran blogspot está dirigido por Daniel Cosa. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal de las 5 temporadas las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar y también descargar todos los programas. El link es www.evox.com. Arrancamos el último look y, como lo dije al inicio, de menos a más, en lo que tiene que ver con la adrenalina metalera. Será momento del death, del thrash y del hardcore. La primera banda es legendaria en lo que es la escena metalera. Se formó en 1989 en la ciudad donde se dice nació el heavy metal. Esto es en Birmingham, Inglaterra. Estoy hablando de Benediction. Comenzaron con un death metal old school, aunque en la actualidad tienen un toque thrash que lo hace más versátil al momento de llegar a más público. Lo muestran mucho más en su último y recomendadísimo 13º álbum de estudio, titulado Revenge of Empire, Estragos en los Imperios. Fue lanzado en abril del pasado 2025. Del mismo le vamos a compartir a los legendarios británicos Benediction con Arrastrándose con Cadáveres, Crawling Over Corpses. We'll be right back. momento de más thrash metal. Los traje hace un tiempo, es la banda alemana Warfield. Se formó en el 2012, una banda joven, un trío compuesto por los hermanos Matías y Johannes Clemens, guitarrista y vocalista y bajista respectivamente, y Dominic Marx, que es el baterista. Han lanzado dos discos de estudios, Waking Command en el 2023 y Witch the Old Breed en el 2025. Lo conocí con este último disco del que hemos compartido unos temas, pero bueno, se viene uno más porque está realmente tremendo. Estos son los hermanos Warfield. Se traduce como agresión apetitiva. Appetitive aggression. Con más novedades recientes, seguimos con el mismo estilo, esta vez con una banda más para conocer aquí en Hechos de Metal. Se formó en el 2012 en El Cajón, esto es en California, Estados Unidos. Su nombre es Nukem ha lanzado un álbum de estudio en el 2016 bajo el nombre de Unholy Trinity, anunciando la salida de un segundo disco cuya fecha de salida está marcada para el 10 de abril de este 2026 y que se va a titular Grave Remains, Restos Funerarios, así se traduce, el cual ha lanzado un par de singles, uno de ellos para que conozcan a los norteamericanos Nukem con los Tácticas de Terror, Tactic of Terror. Último tema del programa de hoy, mis amigos hermanos metaleros, más novedades metaleras. El 27 de junio del 2025 fue el lanzamiento de una de las bandas pilares del thrash metal alemán, el 18º álbum de los Sodom, la banda de Tonation Reaper, cuyo título es The Arsonist, el pirómano. Es lo nuevo de los legendarios Teutonic Thrash Metal alemán Sodom, con toda esa maraña de guerra que nos tiene acostumbrado. Sonará la Batalla de la Luna de la Cosecha, Battle of Harvest Moon. We'll be right back. cierre del programa, mis queridos amigos del metal. Nos vamos disfrutando de una novedad metalera. El cierre es con los veteranos del hardcore neoyorquino, los Propane. Arranca una nueva era en su carrera, formado en 1991, y después de 11 años lanzarán un nuevo disco. Será el 16º álbum de estudio. Su título es Stone Cold Anger, Ira Fría como la Piedra. Se va a publicar el 15 de mayo de este 2026. Y según la información compartida, el disco funcionará como una reafirmación total de su energía más explosiva. El nuevo álbum se presenta como un trabajo pesado, furioso y directo, manteniendo intacta la fuerza que ha definido a los Propane durante décadas. Su hardcore, grove, thrash lo muestran en su primer single publicado el 11 de febrero. Y vamos a cerrar con este temazo, hecho de metal, con Propane y sus océanos de sangre. Ocean of Blood. Océanos de Sangre, Ocean of Blood de los